Amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos de un gran hombre, un personaje magnífico, un gran poeta. Estamos hablando de Nezahualcóyotl. Y mi compañero Brandon va a hablar un poquito más sobre este gran personaje. Nezahualcóyotl nació el 28 de abril de 1402. No solo fue uno de los más recomendados monarcas Texcoco, antiguo México, sino además se destacó como un apasionado poeta. Como gobernante, Nezahualcóyotl fue un hombre que supo gobernar con rectitud y liderazgo. Gracias a su importante función intelectual, conseguir guiar al pueblo hacia porvenir rico cultural. Nezahualcóyotl vivió en una época de batallas cruentas y debió enfrentarse con valentía y destreza. Cuando tanto solo contaba con 16 años, vio cómo asesinaban a su padre y debió defender al pueblo invasor. Todas sus acciones y la historia de su tiempo quedaron reflejadas. Bueno, después de escuchar un poco sobre Nezahualcóyotl, mi compañero el negrito azteca va a recitar alguno de los poemas de Neza. Entonces, pues vamos a escucharlo. Posteriormente vamos a volver a comentar los poemas, ya que el negrito azteca los va a mencionar en náhuatl. Entonces, como muchos pues no entendemos el náhuatl, vamos a traducirlos a español. Me siento fuera de sentido. Nicli, nochilca, nictotlamitli, nicmic, nictio, nictlimikiki, macaikimiginiki, macaiki, nipolitiu, ikanakimoa, incantotepelicagua, onde manichigua, macaikiniki, macaiki, nopoliigo. Me siento fuera de sentido. Me siento fuera de sentido, lloro, me aflijo cuando pienso, digo y recuerdo. Oh, si nunca yo muriera, oh, si nunca desapareciera. Allá donde no hay muerte, allá donde se alcanza la victoria, que allá yo fuera. Oh, si nunca yo muriera, oh, si nunca desapareciera. Angustia ante la muerte. Nicliwitli, nichoca, incotlameti, nicmati, nicmictoa, nic ilmatlilik. Maka akinimiki, maka itripoligui, ikan makimikoa, inkiautepegigua, ilmaoka uniam, amaka inikiniki, maka ikinikonlokawili. Angustia ante la muerte. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi mente interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera.